Así que nada, les invitamos a todos y todas a comunicarse a través de nuestro Instagram si quieren hacerlo, La Lucha Radio. Pueden escribirnos por allí, enviar mensajes, recordarnos de alguna actividad que quieran que se difunda, porque al final del programa siempre difundimos actividades. Así que empezamos con el programa de hoy, de lleno en el panorama nacional, porque esta última semana fue bien contingente el oficio que mandó el ministro de Hacienda a los distintos ministerios para el recorte de programas sociales. Esto es, si bien ajustar el presupuesto con algunos programas o bien también descontinuarlos. Oye, sí, pues aunque el ministro se anduvo desdiciendo después, argumentando de que no es que los iban a cortar de lleno, que había que revisarlo, pero la señal de alerta ya se expandió por todos lados. Po. Sí, lo que dijo Quirós finalmente fue que en realidad este oficio era una comunicación entre ministerios para poder considerar ciertas observaciones que ya se venían dando desde el gobierno anterior y que por tanto se recomendaban ciertos aspectos para algunos programas, que era justamente lo que decía descontinuar o rebajar presupuesto. Esto busca recortar más de 6.000 millones de dólares con el fin de poder potenciar el financiamiento fiscal, con esta idea de que viene el gobierno entrante, o sea, ya no es entrante, ya hace rato que se instaló, pero con esta idea de que el Estado estaba en quiebra y de que le bajaron también el, ¿cómo se llama a la empresa? El impuesto a la empresa. Entonces, para subsanar toda esa baja a la empresa, es que se hace un recorte a los ministerios del 3%, como para ir equilibrando un poco la cosa a nivel estatal. Oye, entonces, en el fondo se le bajó el impuesto y la plata que no quedó de estos empresarios es la que tiene que pagar el pueblo, sí, con ese recorte. Exactamente. Fea la actitud. Es eso lo que está pasando en este momento, que toda la baja que se le hizo a lo, o sea, que ni siquiera una baja, es que no se paguen impuestos a la empresa, con el fin de que supuestamente que no paguen impuestos o una rebaja de los impuestos significa que el empresariado va a inyectar esos recursos en la propia empresa con el fin de tener más contrata o más, claro, más inyección también de reforzar el personal que ya existe. Sin embargo, también Quirós salió hablando de que eso no garantiza realmente que eso vaya a suceder, y lo salió diciendo con propias palabras, dijo que la baja en los impuestos de la empresa no significa que vaya a existir mayor empleabilidad. Entonces, al final se está pisando la cola y lo que se viene en el fondo es empobrecer el Estado y empobrecer a la gente a costa del enriquecimiento de los empresarios y empresarias del territorio. Pareciera ser que para allá va la cosa. Sí, y pasa que en los distintos ministerios donde se están haciendo estos recortes para ya venir a descontinuar algunos programas, resonó harto el programa de alimentación, que es el llamado JUNAEF, que es desde el Ministerio de Educación y que es el que más ha resentido en las personas. Sí, pues porque de hecho es un montón de familias que cuentan con ese desayuno, cuentan con ese almuerzo para los niños y niñas que asisten a clases. Pum. Familias a veces numerosas, pero también familias más pequeñas, están organizadas justamente en el año y se reducen sus costos gracias a la alimentación que ofrece JUNAEF. Si se corta esto, si se reduce esto, el impacto va directamente al bolsillo de la familia. Porque no solamente preparar un almuerzo, es cómo lo llevo, es cómo logro una alimentación que valga la pena, que sea nutritiva. ¿Cómo organizo todo eso para que el estudiante además se la pueda llevar para la escuela? Sí, porque además hay muchos niños, niñeces que van a la escuela y ese es su único alimento, porque también dentro de sus hogares escasea también el alimento, o también vulneraciones de derechos en donde no se les da alimento, y es donde la escuela viene a ser su refugio para poder sostenerse desde ahí. La JUNAEF se ha se ha modificado en el tiempo, ha ido mutando, pero siempre ha tenido una connotación muy positiva y muy de reforzar también ciertos derechos en la niñez, por lo que esta descontinuidad, porque es así como venía en el oficio, era descontinuar este programa, viene a quebrar un poco como con esa idea del cuidado hacia las niñeces y justamente la idea de que el CAST en campaña dijo que no iba a tocar ninguno de estos programas sociales que eran sumamente benéficos para las personas. Sí, pues parece que ahí nuevamente nos estamos dando cuenta de sus verdaderas intenciones. No es que la gente no se hubiese dado cuenta, pero yo creo que había muchas personas que sí creyeron en sus palabras, sí creyeron en la posibilidad de un cambio, estaban esperando un cambio, y lamentablemente el cambio es en contra de la gente. Y por lo que se limpia un poco las manos Quirós es que esta, por sobre todo con este programa de la JUNAEB, es que este fue evaluado con ese tinte de descontinuar, pero no era como tan así de descontinuar, sino que venían con las observaciones que había hecho la Comisión Asesora para las Reformas Estructurales al Gasto Público en septiembre del 2025. Claro. Entonces se viene como a limpiar las manos con esa asesoría, pero que sin embargo durante hoy día lo vinieron como a desmentir un poco, que fue mal entendido esa evaluación, que no viene acá con un tejido de decir que no, esto se tiene que eliminar, sino que claro, hay que quizás hacer ciertos arreglos, pero no descontinuar. Claro, oye, y bueno, estamos hablando aquí de la educación, y hay que pensar también que el último periodo se ha cuestionado harto la educación, cuáles son las funciones de la escuela, cómo podemos prevenir, es responsabilidad de los docentes, es responsabilidad de las familias, por ejemplo, estos hechos de violencia que han ocurrido dentro de la escuela. Sin embargo, ante todas estas reflexiones, la decisión de los expertos y las expertas en el gobierno, acá tenemos una ingeniera comercial, por ejemplo, en el Ministerio de Educación en este momento, es recortar programas sociales. Entonces vemos una emergencia en el ámbito educativo, pero a la vez un recorte profundo en cómo funciona la escuela. Entonces ahí quedamos un poco como de manos cruzadas. ¿Qué se puede hacer ante eso? Si por un lado se dice que la escuela tiene que resolver un montón de cosas, pero por otro lado se le están recortando las vías de acción a las escuelas, es un poco complicado y no sabemos cómo se va a resolver eso. Sí, y algunos académicos de 26 universidades se pronunciaron respecto a esta descontinuación de 15 programas del Ministerio de Educación, catalogándolo como una máxima irresponsabilidad frente a las autoridades, porque se le da el valor desde esta entidad de académicos, el valor de lucha que han tenido estos programas sociales, que vienen a responder también al vacío que el Estado muchas veces no responde a ciertos derechos, y por tanto el retroceso del recorte o la descontinuidad de ciertos programas es evidente. Sí, pues son derechos ganados que no hace mucho tuvieron que salir miles de estudiantes a la calle para exigir todos estos cambios que ha habido en educación, y ahora parece que vamos de vuelta para atrás. Y por lo demás, hay varios liceos movilizados hoy en día, sobre todo por el programa, o sea, el proyecto de ley Escuelas Protegidas. Justamente. De hecho, hoy día hubo manifestación en Valparaíso. Uh-huh. Oye, ¿y solamente las escuelas se ven impactadas por estos recortes en este momento? No, también hay un cierre anticipado, o sea, INJUV, que... El Instituto de la Juventud. Sí, el Instituto de la Juventud, salieron con un comunicado funcionario de dicha entidad, expresando un poco este cierre anticipado que podría haber tras la rebaja del presupuesto del año 2026, que es del 47%. Cachapo. O sea, casi la mitad del presupuesto con el que funcionaban. O sea, y señalan que este recorte tan significativo presupuestario puede afectar a más de 130 trabajadores y trabajadoras a nivel nacional. O sea que tampoco, que junto de la mano es todo un círculo vicioso finalmente, no solamente afecta al derecho a las personas para ser usuarios de ciertos programas, sino que también a quienes trabajan en esos programas. Claro. Porque ya no son las que usuarios no van a poder permitir ser ser beneficiados con estos programas, pero también hay funcionarios y funcionarias que trabajan en ello. Oye, entonces los estudiantes no van a poder desenvolverse dentro de las escuelas en los distintos planes y programas que existen para explorar sus múltiples capacidades. No van a poder nutrirse y alimentarse bien dentro de la escuela. Y mucho menos van a poder acceder a las redes que ofrecen las otras instituciones que se encargan de la juventud en el territorio. Y aún así esperan que los chiquillos no salgan disparados, no salgan con conflictos, con temas de violencia. Está complejo el panorama en este momento para ser joven y estar creciendo en Chile. Esto se extiende además a otras dimensiones, por ejemplo, el área de la salud, que también va a haber reducido sus recursos y se van a recortar planes súper importantes, por ejemplo, el de prevención del suicidio. ¿Sabes tú que Chile es uno de los países donde más gente se suicida? Y eso parece que no lo estamos abordando en este momento, porque se va a recortar también ese programa de prevención del suicidio. Y hay otros varios programas más que van a ser afectados por esto, por ejemplo, los relacionados con otras dimensiones de la salud mental, contención para personas que han tenido crisis de salud mental, los mismos hospitales psiquiátricos, en fin, van a cambiar un montón de cosas para peor, pum. Sí, por eso es lo que se reitera en el descontento de la población, el retroceso que traería todo esto, recorte y descontinuidad, porque es un retroceso a los derechos. Claro. Por sobre todo también a cuestiones que ya venían como recién tomando visibilidad e importancia, como lo que tú comentas, que es la salud mental, por ejemplo. Estábamos recién como dando puntapié a que eso se refuerce hoy en día, y ahora es volver a cero. Claro, en el fondo yo creo que ahí se explica muy bien lo que es el pensamiento de derecha y esta postura de sálvate solo o sálvate sola, en donde finalmente se busca que las personas resuelvan sus problemas a su manera, que encuentren algún privado que les pueda ofrecer un servicio que resuelve eso, en vez de asumir que hay muchas situaciones que son consecuencia de nuestras sociedades, por lo tanto colectivamente como comunidades debemos resolverlo, y allí cumple un rol fundamental el Estado, porque el Estado debiese garantizar estos derechos a través del trabajo colectivo, de la gestión de los recursos, entre todas sus funciones que posee. Entonces también allí vemos cómo hay una intención clara, hay una intención ideológica de transformar la función social del Estado. Sí, y reforzar esa idea que tú dices, porque es justamente lo que está haciendo este gobierno, que es debilitar el Estado, debilitar el sentido de derecho de que desde el Estado te lo está cubriendo, y potenciar con ello el privado, porque finalmente va a ser el privado lo que quien te va a resolver cierta... Y que va a pagar menos impuestos. Y que va a seguir pagando menos impuestos. Entonces, yo no sé cómo... O sea, es que estamos ya marzo, abril, 2 meses, vamos a cumplir 3 meses de este gobierno, y está haciendo un recorte, o nos movilizamos, o esto vamos a terminar sin... Bueno, vamos a terminar un poco como Argentina, y ya casi pagan que nos paguen con ficha. Con un kilo de arroz. Mucha gente ya ha experimentado, por ejemplo, esta reclasificación. De hecho, si entran a la página de Fonasa, quienes tenemos que comprar bonos o cosas así, pueden corroborar ya que Fonasa está advirtiendo que se están reajustando la categoría en la que te encuentras. Y mucha gente, debido a la falta de cotizaciones, de cotizaciones en los últimos 12 meses, ha pasado a ser Fonasa A, por lo tanto debe atenderse por el privado. Atenciones de más de 40.000 pesos, por ejemplo, en salud mental. Que eso es súper complejo, porque para poder pagar 40.000 pesos en salud mental hay que tener dinero. No es un gasto que uno pueda realizar. Con 40 mil pesos, para ahí la olla. Sí, entonces, hay que elegir o la salud mental o llenar con comida el refri. Y eso pone en entredicho un montón de cosas, porque afecta todas las dimensiones de una persona: su dimensión social, afectiva, laboral, en el fondo terminamos generando un daño colectivo con estas decisiones. Sí, acá sale una auditora que nos comenta: hola compas, el Price también va a ser afectado, si lo pueden nombrar. Sí, claramente el Price también va a ser afectado porque muchos programas sobre derechos humanos van a estar afectados con este recorte. Oye, y Price hace rato que lo están recortando. De hecho, la gente que se atendía en Valparaíso, en Viña, ha visto esos cambios que han sido potentes, po. En Viña incluso había un tema odontológico para Price que ya se recortó hace varios años. Uh-huh. Y ahora con esto ya se le termina de dar como el tiro de gracia al programa. Uh-huh. Price, por lo demás, para quienes no lo conocen, es un programa de reparación integral en salud que se ejecutó en como forma de reparación por parte del Estado debido a la vulneración a los derechos que hubo durante la dictadura. Entonces, un sistema de salud que aborda no solamente la salud de las personas en el presente, sino que las heridas que se han ido arrastrando desde el pasado, que también es un tema del cual no se habla mucho en este territorio. Ahora también lo importante es ver cómo, si no se hubiese filtrado estos oficios que Quiroz sale hablando como que se metieron casi en una comunicación, claro, de una relación, porque era como algo íntimo, privado. Si no se hubiese filtrado esto, ¿cuántas cosas van a ir resguardándose para que no salgan a la luz pública? O sea, claro, estos son oficios que se mandan entre ministerios, es interinstitucional, pero que sin embargo afectan directamente a la población. Y estamos hablando de instituciones públicas, no estamos hablando de empresas privadas ni mucho menos de clubes privados. Y una institución pública trabaja para la gente. Entonces, ¿por qué tanto secretismo? ¿Cuál es el paso que tienen que dar que la gente no puede saberlo? Son servidores, son funcionarios públicos, debiesen ser transparentes. Y si se filtra el documento, ¿cuál es el problema? No está filtrado. Si son documentos, hasta el papel de esa impresión la pagó el pueblo de Chile. Y la señora que paga impuestos en el kiosco, no el gran empresario que está ahí facilitando recursos y plata para que se vayan para otro lado. Y yo creo que también va es como una forma de cómo ellos toman su estrategia comunicacional sumamente desvalidada también por la opinión pública, con la vocera que está Mara Cedini. Su forma de comunicar hacia la población es sumamente débil, no tienen un discurso o una narrativa tan técnica ni tan profunda donde puedan ellos contar realmente cómo se está haciendo la gestión del gobierno. Y también esto viene desde la campaña de Kast. O sea, Kast, sí, cuando estaba en sus debates con los otros candidatos, nunca respondió nada tampoco a cómo se iba a resolver su agenda política. Claro. Y justamente Janet Jara muchas veces le preguntó cómo va él resolver todas sus promesas que él estaba haciendo en ese momento. Y es ahora lo que estamos viendo, que es estos recortes para potenciar el empresariado y para debilitar el Estado. Así que nada, pues, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué sienten al respecto? ¿Qué les pasa cuando escuchan estas noticias? Esto no lo integramos en el guión porque ocurrió hace poquito, hace pocas horas, pero también salió una parlamentaria hablando ahí, acusando prácticamente de que no la están dejando hablar. Uh-huh. porque la moneda está súper firme en que no, es que primero tienen que hablar con nosotros antes de hablar para afuera. Está compleja la cosa, está difícil, está obtusa, está poco clara y hay que exigir transparencia, po. Uh-huh. Transparencia, si en el fondo son funcionarios públicos y tienen que tener un plan de gobierno, tienen, uh-huh, que tener un programa que lo expresen claramente y que digan: así vamos a trabajar. ¿O acaso alguno en su casa improvisa todo el tiempo? Uh-huh. No podemos estar improvisando con cosas que nos afectan a todas y a todos. Uh-huh. Y es también que es ahora el momento donde debemos movilizarnos, porque si esto sigue avanzando, ya vamos a estar movilizando bajo la leche derramada, como se le dice. Claro. Y no puede ser, o sea, hay que darle también fuerza al movimiento estudiantil. No puede ser que siempre sean los estudiantes, las estudiantes, quienes se tengan que movilizar y sacar el empuje a los movimientos sociales para empezar a darle fuerza a esto. Creo que es responsabilidad y deber de todos poder nosotros resguardar también lo que por derecho propio necesitamos para vivir en sociedad. Claro, justamente. Y bueno, igual pareciera ser que en la historia reciente de Chile son las y los estudiantes secundarios los que levantan la voz ahí y dicen basta con esto, esto está mal. Pero claro, concuerdo contigo, no puede ser que sea el único sector que dé cuenta de esto, que acuse esto, cuando en el fondo habemos muchas más personas en esta sociedad. Y por sobre todo los recortes que se están haciendo en el ámbito de salud, en el ámbito de educación, donde están los profesores, los funcionarios de salud. Hay que salir, yo creo ya el momento de salir y no darle más cabida a que se siga avanzando a este tipo de prácticas. Oye, ¿cuánto llevamos? Como 3 episodios ya instando a la gente a salir a la calle. Vamos a tener que sacar en algún momento alguna transmisión en vivo desde la calle para que la gente también pueda escucharse, pues si los estamos llamando a la calle, hay que estar en la calle. Y a propósito de eso, al final del programa vamos a estar haciendo algunas invitaciones para encontrarnos en la calle en estos días. Y como bien en el panorama nacional, como bien decías tú, que veníamos ya diciendo hace rato ciertas cosas. Claro, ciertos secretismos, sí, nocivos. Salió nuevamente Poduje, porque ya es como nuestra mascota de la radio, porque varias que no ha dado contenido. Y salió Poduje en 2 noticias muy significativas y muy relevantes, pero la primera es que vecinos de El Olivar acusan al ministro de omitir informes clave, los que habrían entregado un diagnóstico más preciso sobre las casas que serán demolidas. Recordar que los vecinos están esperando aún sus viviendas luego del siniestro, del gran incendio que se dio en el verano. Claro, en Viña del Mar, y que está en el proceso de reconstrucción de todos esos barrios que fueron afectados. Y con este nuevo ministro salió teniendo varias reuniones con vecinos que no prosperaron de muy buena manera, porque al parecer es bien hostil para poder relacionarse con las personas. Y pasa que su única medida fue derrumbar ciertas casas. Claro, como que medio se choreó el caballero. Porque no cumplían con algunas, ¿cómo se le puede llamar? Algunos estándares de construcción, claro, que establece la norma mínima, sí, después de que se entregaron los dineros, sí, y todo para poder construir. Entonces, la solución que él ve a que no se cumpla con esa norma es que se tienen que derrumbar. Sin embargo, estos informes aclaran que no es necesario que tal acción. O sea, nuevamente se saltaron los expertos para poder tomar estas decisiones. Chuta. Porque se puede reforzar. Lo que dice en los informes técnicos es que las casas pueden ser reforzadas. Pueden ocupar cierto material que responda a la norma y que, por tanto, se refuerce para responder también a la seguridad sísmica. Claro. Pero es totalmente contrario a lo que el ministro llama a ejecutar, que es derribar la vivienda, y por tanto también existe cierto hostigamiento a estos vecinos. Amenaza directamente. Y más que amenaza, hostigamiento, porque se les ha citado a reuniones donde no se les explicita cuál es el objetivo de la reunión. Entonces los vecinos van, se reúnen, y es ahí donde se les insta a firmar para dar como la orden de que pueda ser demolida la vivienda. Sí, bueno, mencionar acá que además hay vecinos de la tercera edad que se vieron afectados por el incendio, tuvieron que hacer todo lo que implica reconstruir una casa y una vida, por lo demás, luego de un incendio grande, y que llegue una autoridad y te diga que te van a demoler todo lo que ya avanzaste, porque sí, más o menos, porque en el fondo es un porque sí, ya que los informes de los expertos dicen todo lo contrario, dicen que había que reforzar, que había que fortalecer algunas cosas, rectificar otras, pero no decía demoler. No decía demoler. Y esto también afecta directamente al estado emocional de las personas que están esperando por sus viviendas en este proceso de reconstrucción, porque demoler una vivienda es empezar de cero. Claro. Claro. O sea, es revictimizar nuevamente a los vecinos y las vecinas que se ven nuevamente afectados por no llegar con la casa propia y con la casa que ya no es su casa desde un inicio, porque desde el incendio ya lo perdieron todo. Claro. Oye, si recién te conectaste a la señal, estás escuchando Radio La Lucha y este es el programa La Editorial, que suena todos los días miércoles desde las 9 hasta las 10 de la noche. Es el programa editorial de Radio La Lucha que suena desde el espacio Catarsis, un edificio ocupado en el centro de la ciudad, aquí en Valparaíso, a pies de cerro. Y el otro gran contenido que nos da Poduje es que el ministro fue a reunirse con ciertas autoridades en Valdivia. Claro. Y sacó como una frase de oro que decía que la burocracia está matando la inversión y el sueño de la casa propia. Esto a propósito de que existen ciertas limitancias en construir en cierto suelo porque son suelo de humedales. Claro. Y bueno, ya se había adelantado eso un poquito. ¿Se acuerdan cuando, cómo fue que salió diciendo esta persona que no íbamos a frenar todo el avance por un par de ratones? No sé, una cosa así había dicho hace unos meses una de las autoridades de este gobierno, y ahora queda expresado eso. O sea, quieren bajar las restricciones medioambientales para poder construir sobre los humedales, porque los humedales son un problema que no permiten hacer casas para los empresarios de las casas, ni siquiera para la gente. Sí, y según los participantes de esta reunión, recordó que Valdivia es reconocida como una ciudad humedal. Claro. Distinción otorgada por la Convención Ramsar en 2025. Y que las familias están al tanto de esta condición. O sea, hay que también preservar el suelo de los que quiere preservar medioambientalmente. Ante ese argumento, Poduje respondió de forma directa: 8 años le parece algo decente por esta locura que dice este senador con la ley de humedales? pero acá también nos da un contenido para debatir, porque yeah, muchas veces creo yo que, más allá de que lo haya dicho Poduje o no, acá hay dos cosas que se mezclan, que son dos cosas sumamente importantes. Nosotros que vivimos en Toma, yo creo que también es necesario problematizar igual el cuidado del entorno y el cuidado del medio ambiente. Claro. Pero ¿qué es lo que prevalece cuando existe déficit de construcción o déficit del acceso a la vivienda? Entonces ahí muchas veces, y yo me he visto igual envuelta a veces en ciertos debates con afinidades, de saber resolver cuál es finalmente, qué es lo que prevalece, claro, cuál es realmente lo que debemos darle mayor prioridad, que es el acceso a la vivienda o el resguardo de ciertos territorios por un resguardo medioambiental, que ambas creo que son sumamente importantes, pero muchas veces no dialogan. Claro, es que yo creo que ahí el problema no es ponerlos como una dicotomía ambas dimensiones, sino más bien planificar, proyectar sin intereses mercantiles de por medio. Uh-huh. La prioridad de... Había un economista ahí que hablaba de que había que jerarquizar ¿cómo llamaban? No eran las necesidades. O sí, las necesidades, había que jerarquizarlas y había que ordenarlas. Había necesidades de carácter humano que eran más importantes que otras cosas. Entonces, si estamos hablando de que necesito una vivienda, no puede ser la prioridad que esa vivienda me la vendan a un precio comercial. Porque en el fondo todas las personas necesitamos casa. Quizá la segunda vivienda podemos verla como un negocio o algo así, pero la primera vivienda para una familia que no tiene casa y debe ser accesible. Y en ese sentido, si no planificamos previamente, quedamos como el gobierno actual, pisándonos la cola, quedando en entredicho, diciendo cosas que no tienen ningún respaldo de experticia en el tema. En términos populares, que terminamos dando la cacha. En cambio, si planificamos, si nos organizamos, si decimos, mira, vamos a utilizar tanto terreno, cada casa va a tener tanta dimensión de suelo, nos permite realmente proyectar una forma que genere un impacto no tan grave para el medio ambiente. Después de todo, Tenemos que entender que también la expansión de las viviendas genera un impacto, pero si lo comparamos, por ejemplo, con la industria forestal o con otras industrias, también es menor. Entonces, si lo organizamos, puede ser menor todavía ese impacto. No estamos hablando de que las tomas y campamentos arrasan con millones de hectáreas, porque si lo ponemos en comparación con el impacto de la minería, por ejemplo, en el suelo forestal, podemos decir que la escasez hídrica tiene una relación directa con eso, y ahí se están impactando regiones completas. Entonces, al final, ¿de qué estamos hablando? Hay que planificar, hay que organizarse y hay que actuar. Nadie se salva solo en este territorio, por mucho que las autoridades quieran hacernos creer eso. Así que eso con el panorama nacional. Estás escuchando la editorial, programa de Radio La Lucha, acá emitido desde Espacio Catarsis. ¿Te parece que vayamos a una pausa musical? Ya, pues, ¿con qué música nos vamos en este momento? Ay, cuénteme usted con qué música nos vamos. Ya, tenemos entonces para acompañarlos ahora. Me cambiar la hoja del guión. Esto es La Lira Libertaria, Cantar Idealista. Pero antes nos vamos con un susurro. Ustedes, esa gente, tiene que meterse definitivamente en la lucha. No hay otra forma de cambiar el país. No hay otra forma. Radio La Lucha. Ecos y susurros que interfieren en la señal. Piensa en la eterna primavera. Estamos acá de vuelta en la editorial Programa de Radio La Lucha desde Espacio Catarsis. Oye, y bueno, volvimos de del intermedio musical. Eso significa que ahora vamos ya con las noticias locales. ¿Qué está pasando por acá? Sí. Y se vino una amenaza que después se empezó a diluir un poquito. ¿Qué fue lo que está pasando y por qué la gente está tan urgida? O sea, no fue una amenaza porque realmente hubo paro de micro en comunas de Valparaíso. Claro. Que fue Quilpué, Villa Alemana también afectó y a Viña del Mar. Pero una de las zonas más afectadas fue Quilpué, donde la autoridad municipal informaron que el sistema de transporte está operando con un solo 14% de su capacidad habitual. Claro. O sea, las aglomeraciones que se vieron el día de ayer y el día lunes, porque esto comenzó el lunes, fueron bien significativas en atraso a la rutina diaria de las personas. Tomar el metro tipo como alternativa. Claro, y aún así debe haber sido toda una locura toda esa gente en fila para el metro. Sí, po. Y la movilización fue convocada por la Confederación de Transporte Terrestre Regional, que acusa un alza histórica en el precio de los combustibles, que es algo que ya veníamos hablando hace rato, y una deuda superior a los 20.000 millones asociada a subsidios del sistema, principalmente vinculada al uso de la tarjeta nacional estudiantil. Bueno, ahí el histórico como conflicto de los micreros con los estudiantes porque claro, ocupan la TNE. A veces esa violencia desatada por los micreros cuando los estudiantes ocupan la TNE. Entonces, ese también era uno de los motivos por lo que se paralizaron. Y esto duró hasta hoy día, porque hoy día ya llegaron a acuerdo con el gobierno. Claro. Oye, y de esos acuerdos a mí me soplaron algunos de los temas que se acordaron un poco más para callado respecto de las negociaciones que se dieron, po. ¿Ya? Que tiene que ver con que el gremio estaba bastante molesto también, necesitaba un poco más de calma respecto de los test de droga que les estaban haciendo. ¿Sí? Bajar un poco la pauta con eso, claro. Que eso es algo que no aparece en el papel, que no se dice, pero que en el fondo tiene directa relación con una política que se estaba aplicando, que era para regular, al parecer, un gremio que en algunas dimensiones se manda solo. Y no estamos hablando acá de los choferes específicamente, sino de los empresariados del transporte público, que es un transporte privado que ofrece servicios públicos. Claro, pero a su vez también, si estamos hablando del test de droga, hay que reconocer que los migreros son bien jaleros para sí, pa manejar. Sí, sí, yo o no, sea... no estoy buscando con esto quitarle la gravedad al asunto, sino más bien que estamos hablando acá de negociaciones, de un gallito que hubo político, y que en el fondo hay un gremio acá que dijo: no me molesten a mi gente, y nosotros nos seguimos molestando también. Pero eso fue una off the record, que le llaman. No, pero una noticia extraoficial. Claro, por eso, un off the record, fuera de la grabación. Tu ¿cómo se llaman cuando te dan? ¿Mi fuente? ¿Tu fuente? ¿Quién es tu fuente? No se revelan las fuentes, pero sí puedo dar cuenta de que eso pasó. Ya. Pero sí, claro, llegaron a acuerdo finalmente y se supone que esta deuda histórica, me imagino que van a llegar con algún consenso de cómo pagarse, y el alza de las bencinas quizás, porque todavía no se dice realmente cuál va a ser los acuerdos llegados con el gobierno. Claro. Pero eso, en realidad la problemática que se desató fue desde el día lunes hasta el día de ayer, con el retraso de las micros y con el colapso también del metrotren acá en la región de Valparaíso. Así es. ¿Vamos a la actividad entonces? Vamos a las actividades. Bueno, vamos a estar ahora comentándole algunas de las actividades que se vienen para esta semana. ¿Quieres comentar tú la del jueves y yo comento la del viernes? Ya. El jueves 30 de abril a las 19 horas, esto ya lo habíamos comentado anteriormente, que va a estar la presentación del cuadernillo Anarquismo y Vivienda, Luchas en la Ciudad Neoliberal. Esto es en Santiago, Vicuña Mackenna 636, Metro Santa Isabel. Esto lo convoca la Federación Anarquista de Santiago y Vida Libre Ediciones. Recordar y reiterar que esta presentación de este cuadernillo es sumamente importante también como material para nuestras afinidades, para nuestro grupo más o círculos más críticos, con un posicionamiento anarquista ante la vivienda, ante el derecho a la vivienda, que creo que es sumamente importante y relevante de destacar, porque hay poco contenido que se pueda ir difundiendo en base a este tema en particular. Claro. Y creo que es súper importante, así como se crean este tipo de contenido y de instrumentos que también pueden servir para investigación o para cierto tipo de instancias de crítica, de conversación, poder también ir reforzando otros aspectos de la vida social, también en temas de salud, por ejemplo, en temas de educación. Es importante que, para mi gusto, desde un posicionamiento anarquista podamos ir identificando cuáles son esas problemáticas y esos conflictos dentro de esta ciudad neoliberal que nos entrega lugares y no lugares de marginalidad, pero por sobre todo de desigualdad en el acceso a ciertos derechos. Hoy está buenísima entonces la invitación, pues jueves 30, mañana a las 7 de la tarde en Vicuña Maquena 636, Santiago Metro Santa Isabel. Esto lo organiza FAS y Vida Libre Ediciones. Sí, un abrazo para los compañeros y que le vaya súper bien mañana en esta presentación. Esperamos que tengan una buena convocatoria. Oye, y el viernes conmemoramos nuevamente un primero de mayo, por un primero de mayo anarquista, marcha a las 10:30 en Plaza Sotomayor, acá en Valparaíso. Esta es una convocatoria que realizan las distintas organizaciones anarquistas de Valparaíso y estamos todas y todos convocados a marchar desde la Plaza Sotomayor a las 10:30 y reunirnos luego a las 2 de la tarde para una actividad cultural en Plaza Echaurren. Ahí vamos a podernos escuchar y hacernos escuchar también y compartir, sobre todo vernos las caras y fortalecer nuestras redes y nuestros lazos. Sí, y al igual que el año pasado, se va a finalizar con un acto cultural en Plaza Echaurren, como tú informas. Esperamos que pueda haber harta participación porque es una convocatoria que, o sea, es una coordinación en realidad que se está realizando con distintas agrupaciones anarquistas de acá de Valparaíso, de la ciudad, y que se ha hecho con harto cariño y harta voluntad, energía y voluntad, sí, para que esto resulte bonito. Así es, así que no estamos todos, faltan las personas presas, faltan les compas que han sido asesinadas, pero también faltas tú, ¿no? Que te sumes al bloque negro, que te sumes a la manifestación para conmemorar otro primero de mayo, otro primero de mayo que nos recuerda, por ejemplo, que ningún derecho ganado está garantizado y que los avances sociales que hemos tenido han sido a través de la lucha. No de la lucha radio, sino del compromiso colectivo y constante a través del tiempo para mejorar nuestras condiciones de vida. Las 8 horas de trabajo, el prenatal, el postnatal, los aguinaldos, los finiquitos, los contratos definidos e indefinidos, todo eso son avances sociales que hay que defender y hay que seguir fortaleciendo, al igual como lo están haciendo las y los honorarios, que siguen luchando por ser reconocidos laboralmente dentro de toda esta estructura y que no se les pasa a llevar sus derechos, y así como un montón de trabajadores y trabajadoras que siguen insistiendo por distintas dimensiones, que se integran enfermedades laborales dentro del código del trabajo. Por ejemplo, la tendinitis es una enfermedad laboral que todavía no se reconoce dentro de los sistemas de salud del trabajo, y son cosas que tenemos que seguir avanzando. La salud mental, las condiciones como el espectro autista u otras condiciones más que también son importantes que estén siendo reconocidas. Todo eso va mutando, todo eso va cambiando y tenemos que seguir fortaleciéndonos. Así que nos vemos el primero de mayo para seguir hablando de estas cosas que hay que seguir comentando siempre. Y para reivindicar el primero de mayo como un mayo anarquista en que nuestros mártires de Chicago dieron su vida o lamentablemente se les quitó, claro, se les quitó la vida por movilizarse, por justamente movilizarse por ciertos derechos laborales mínimos. que debían exigirse y que debemos, yo creo, en hoy en día con un capitalismo tan voraz, seguir replicando para no bajar los brazos y seguir la movilización. Eso mismo. Oye, y nos mandan dos convocatorias además, pero queríamos comentarles que no se va a acabar todo y no se va a agotar todo en el primero de mayo, sino que todo mayo será anarquista, porque uh-huh. vamos a tener también varias actividades que están calendarizadas ya y están siendo difundidas, en las cuales ustedes van a poder participar en este mayo anarquista. Sí, pronto en realidad va a salir el afiche, porque todavía no se difunden las actividades, pero pronto va a salir el afiche de las fechas y los espacios que se van a estar realizando, distintas jornadas, y en conmemoración de un mayo negro, y en conmemoración porque también en mayo pasa que es el caso 21 de mayo, que es donde están sucede esta persecución a distintos compañeros, en donde repercute, por ejemplo, a la condena de Felipe Ríos, que ahora se encuentra privado de libertad en Colina 1. Así es, se cumplen 10 años. Po. Se cumplen 10 años de ese aquel 21 de mayo, cuando los 21 de mayo se hacían acá en Valparaíso. Claro, porque era y la no eran pública. Los primeros de junio. Claro. Oye, desde el Centro Cultural El Surco en Achupaya nos invitan a la Feria Mágica, 2 de mayo a las 14 horas va a ser la Feria Mágica, llena de actividades, concursos, comida y muestras de emprendimientos interesantes, música en vivo, Vivi y los Reptilianos, leyendas retro y semillas de indoor. Se viene la lota más chistosa y dispersa de toda Achupayas. Datos místicos y curiosos, espacios para conversar y reflexionar, menú gourmet para el bajón, evento para mayores de 18 años. El Centro Cultural El Surco funciona en Achupayas hace un montón de años. Pueden encontrarlo en David Arellano 166. Esto es en Viña del Mar, Achupayas. Y nada, pues los compañeros ahí, un tremendo abrazo. Lleva un montón de años trabajando en ese centro y lo han levantado, le han puesto energía, súper comprometido y comprometida siempre. Así que les mandamos tremendo abrazo a les compas allá. También acá en Valparaíso ya comenzó la campaña de recolección de útiles escolares para la Escuela Autónoma Mapuche Quimeltúe Yeu Yeu. Redes de apoyo a Valparaíso estarán reuniendo útiles escolares para nuestra escuela. Esperamos puedan solidarizar y ayudarnos a difundir. Chaltumay. Y aparece un número de teléfono, pero no lo puedo ver acá. Vamos a entrar a la publicación directamente. Aparecen dos teléfonos de contacto que los vamos a estar difundiendo en nuestro Instagram, ¿ya? Esta es la Red de Apoyo Mutuo Valparaíso, campaña de recolección útiles escolares, Escuela Autónoma Mapuche, Quimeltúe, Yeu Yeu. Lo vamos a estar difundiendo inmediatamente en nuestras historias para que ustedes puedan allí anotar si quieren apañar ahí con útiles escolares para esta escuela que se está armando. Así que con esta difusión de actividades durante esta semana y durante mayo, terminamos el programa de hoy. Así es, nos escuchamos el próximo miércoles y recuerden que este programa se repite todos los días de 9 a 10 de la noche. Así que nos estamos escuchando el próximo miércoles. Un abrazo. ¿Algo que declarar, Juan? Mientras exista miseria, habrá rebelión. Mientras exista injusticia social, habrá subversión. Arriba los voluntarios. Radio La Lucha. Ecos y susurros que interfieren la señal.